país se está muriendo, lo está matando hoy la maldad. Mi país se está muriendo, lo está matando hoy la maldad. ¿Cuántos niños que viven en las calles, que no tienen una casa para vivir? En esta guerra ellos han perdido a sus padres y en las calles les ha tocado sufrir. En esta guerra ellos han perdido a sus padres y en las calles les ha tocado sufrir. ¿Cuántas familias que hoy se encuentran desplazadas, huyendo de la violencia, no tienen a dónde ir? ¿Cuántas familias que hoy se encuentran desplazadas, huyendo de la violencia, no tienen a dónde ir? ¡Qué realidad vive hoy mi pueblo! Siento tristeza por mi país. Me pregunto qué nos está pasando, por qué nos destruimos así. Si todos somos colombianos, vivimos en el mismo país. Vamos a unirnos colombianos, luchemos por nuestro país. Para mis amigas, Sandra Milena, María de los Ángeles y la pequeña Marta, muchas bendiciones. Y en Cúcuta, Miguel Ángel Santiago, en Victoria. Qué triste es ver que en mi Colombia ya la vida no vale nada. Qué triste es ver que en mi Colombia ya la vida no vale nada. Cualquiera mata al otro por algún peso, no les importa si es culpable o inocente. Y este conflicto está acabando con mi pueblo, hoy no hay tranquilidad para vivir la gente. Este conflicto está acabando con mi barrio, no hay tranquilidad para vivir la guerra. Cuántas personas que hoy se encuentran secuestradas, mueren niños inocentes, Dios sálvame a mi país. Cuántas personas que hoy se encuentran secuestradas, mueren niños inocentes, Dios sálvame a mi país. Tú y yo somos Colombia, somos los que debemos cambiar, porque si no cambiamos nosotros, Colombia nunca cambiará. Pidámosle al Dios del cielo que nuestros corazones haya paz, porque si encontramos paz nosotros, Colombia también la encontrará. Porque si encontramos paz tú y yo, somos Colombia y tendremos paz. La la la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y quiero que toda Colombia se concientice de que la paz empieza por nosotros. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo.